Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. I guess the wind says it's been sailed away, leaving the day way up high in the sky. And warm, but the wind won't blow. We really shouldn't go, we only lost the show. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de febrero del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Estamos aquí escuchando la super sexy voz de Robert Plant y, bueno, por supuesto, Led Zeppelin, esta noche en Intermedios. Pues sí, esta noche, qué bueno que venimos con Led Zeppelin, porque quizás es lo único amable de lo que podemos comentar hoy. Tania, hoy toca turno al Partido Verde Ecologista de México. Podrías decir al nada sexy Partido Verde Ecologista de México. Al Partido Canalla, dice Jorge Alcocer. El Partido Gandalla. Es realmente increíble como expresión de la crisis política en que estamos viviendo, que hoy tengamos que hablar como protagonista principal del Partido Verde Ecologista. En vísperas de las elecciones, Tania, vivimos sinceramente graves signos de descomposición política, y quizás el Partido Verde sea la expresión más grotesca de esto. A 7 consejeros se levantaron ayer de la mesa del Instituto Nacional Electoral en protesta porque se pospuso el debate sobre el uso electoral que están haciendo el PRI y el Partido Verde de los programas sociales, lo cual, sinceramente, a mí me preocupa muchísimo, porque es como la crónica de un fraude anunciado, volviéndonos a fusilar aquella frase de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Pues sí, Juan Manuel, ayer, después de que el consejero electoral Marco Antonio Baños solicitó diferir en la mesa del Instituto Nacional Electoral el debate sobre el reglamento al uso de programas sociales con el fin de garantizar la imparcialidad y equidad en la contienda electoral, 7 representantes de los partidos políticos, a excepción del PRI, el Verde y de Nueva Alianza, abandonaron la sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Y hay que decirle que fundamentalmente este punto de acuerdo para reglamentar el uso de programas sociales, que viene además asociado con la exposición de los spots, tiene como destinatario principal, digamos en términos de las quejas que han surgido, justamente al Partido Verde Ecologista. El Partido Verde Ecologista, que en los últimos meses se ha significado por un abuso brutal de los medios ¿sí? Sale en todas partes, en el cine, en la televisión, en el radio, en los espectaculares, esa consigna de que el Partido Verde sí cumple. Fíjate, Tania, ellos mismos reconocen que se han gastado 50.7 millones de pesos solo en Televisa y TV Azteca. Sin embargo, un monitoreo del Instituto Nacional Electoral establece que se han difundido en cadena más de 192 mil spots que costarían alrededor de 462 millones de pesos. El Partido Verde, convertido, pues, lo podemos decir así, un PRI chiquito, chiquito de tamaño, pero de mañas muy, muy similar al PRI. Hay que recordar, seguramente todos de estos 192 mil spots, pues seguramente todos nosotros hemos sido víctimas de ellos y los hemos escuchado. Y efectivamente la frase central de la campaña es el Partido Verde sí cumple, pero fundamentalmente la queja está asociada a uno de los mensajes de esta campaña que tal vez es la más complicada y donde más quejas y donde más abuso puede presentarse, que es justamente la iniciativa de ley que aparentemente a propuesta del Partido Verde se aprobó en la Cámara de Diputados sobre repartir vales para dar medicinas en las instituciones de salud pública del país. En el ISSSTE y el Seguro Social fundamentalmente. Y esa política que se repite y se repite en los spots de manera sistemática es materia del escándalo, no solamente ya por la difusión excesiva y abusiva de estos spots, sino también porque es materia o por las consecuencias justamente en términos de la política pública, que significa repartir vales de medicinas, ¿no? Como posibilidad también de comprar y de construir, digamos, una clientela electoral, dando a cambio justamente estos vales. Ayer el senador panista Javier Corral informó que varios consejeros del Poder Legislativo en el Consejo General del INE y representantes de partidos políticos se retiraban de la sesión, leo textual, en signo de inconformidad y protesta por esta decisión votada entre los consejeros y aprobada por mayoría. Parece ser que ya se constituyó entre los consejeros del IFE una mayoría mecánica, que se dice encabeza Marco Antonio Baños, que en términos reales aparece como el verdadero presidente del INE, digo, con todo respeto para Lorenzo Córdoba. Sí, Lorenzo Córdoba, qué papelón. Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches y mucho gusto saludarlos, Tania. Bueno, Manuel, un placer escucharlos. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, pues aquí dándote la lata. ¿Qué te parece que tú, que eres especialista en temas de la salud de los trabajadores, que ahora el Partido Verde sí cumple, gracias a sus iniciativas, hoy los trabajadores afiliados al ISSSTE y al Seguro Social gozan de vales para medicinas que esas instituciones en bancarrota no pueden surtir? ¿Qué opinas? Mi impresión sobre el asunto, Tania, Juan Manuel y querido auditorio, muy buenas noches, es que estamos asistiendo a uno de los espectáculos más lamentables que se haya visto en época reciente por parte del gobierno, evidentemente del presidente Peña Nieto, en materia del uso de los recursos de las dos principales instituciones de seguridad social, que son el INSS y el ISSSTE, para beneficiar abiertamente una campaña de un partido político, que en este caso es el Partido Verde, que no tiene absolutamente ningún soporte en términos de lo que la sociedad está demandando respecto a estas instituciones y, por supuesto, también a la Secretaría de Salud en materia de la atención médica. Estamos evidentemente ante, como decía yo, un espectáculo insólito, donde el Partido Revolucionario Institucional está jugando una carta de apoyo al Partido Verde abiertamente, dada la elección de Estado que parece que va a haber ahora en el mes de junio, y para que de alguna manera los votos que pudiera llevar en contra el PRI por la situación que está viviendo como partido, directamente además por la gestión del presidente Peña Nieto, pudiera encontrar pues un voto a favor en el caso del Verde. Y en ese marco se ha puesto esta estrategia de los vales, que como digo, significa una afrenta completa a los recursos de que disponen las instituciones y que deberían estar evidentemente manejados con un criterio diferente, exactamente inverso al que se está asumiendo en este momento. Yo creo que esa es la primera impresión que tenemos, y es una impresión de un desaseo electorero nunca visto, con un impacto lesivo sobre las finanzas de las dos grandes instituciones, INSEISTE, Juan Manuel y Tania. Sí, doctor, esta primera dimensión, además, digamos, con un nivel de propaganda increíble, 192 mil spots en los que se publicita esta política pública que beneficia, como usted dice, a un partido y va construyendo una clientela electoral por un lado, pero por otro, doctor, y también ahí nos interesa mucho su opinión, en realidad esta política pública de dar vales, pues también transfiere recursos públicos a intereses privados, a grandes negocios, a grandes farmacias, que se quedan con ese negocio de dotar de medicamentos a la población. Sí, en efecto, eso fue la posición que sostuvo la diputada alcalde, ¿verdad?, en días pasados, pero si tomamos en cuenta las declaraciones de corrección que hay por parte del ISSSTE en días pasados y el mismo día de hoy por los funcionarios competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que queda claro es que esta decisión es todavía, podríamos decir, peor en términos de la operación. Ellos están negando que esto se vaya a trasladar directamente a farmacias privadas, y están hablando de que va a operar de manera acotada en el primer nivel de atención y dentro de ciertas, podríamos llamarles, unidades UMFs, unidades médico-familiares del propio instituto y de las clínicas de primer nivel del ISSSTE. Entonces, aquí el asunto de lo que podría ser el uso de los fondos, diría yo, es un punto especial que habría que separar del hecho primitivo o original, podríamos decir, que es el que consiste en absolutamente de entrada utilizar recursos que deberían estar dados de natural en la oferta de las propias instituciones y que no necesitaban de ninguna manera un programa de vale alguno, digamos. Claro. Yo creo que es ahí donde habría que centrar el debate. Y aquí entraríamos al corazón de este, pues de la total desarticulación de la política de salud y seguridad social del peñismo, porque el propio Peña, como candidato primero y luego durante sus dos años de gobierno, no tomó cartas en el asunto respecto a la principal demanda ciudadana. Esta principal demanda ciudadana es atención oportuna y resolutiva ya para toda la población. Y esa atención, por supuesto, requiere que existan esa dotación tanto de personal capacitado y motivado como de medicamentos e insumos. Él no tomó eso en la campaña, sino que truqueó y ofreció este demagógico sistema de seguridad social universal con la intención, evidentemente, de abrir esto que hasta ahora no se ha podido materializar. Y ahora, de pronto, frente a un proceso electoral, le entregan al Partido Verde, por parte de las dos instituciones, estos recursos que deberían haber formado parte, digo yo, de una política estructural de cualquier gobierno sensato. Yo creo que ese es el problema de fondo, ¿verdad? Sí. Que es desnaturalizar, a partir de un partido como el Verde, una demanda que él soslayó como candidato e ignoró en dos años como presidente, ¿verdad? Claro, y convertir una obligación, digamos, en términos de un derechohabiente, bajo la lógica de los derechos de tener medicinas, en una especie, vía un papelito de un vale, en una especie como de dádiva, que potencialmente, además, en esta tradición política, pues se puede prestar a construir clientelas y este tipo de cosas. Claro, sí, ese diríamos entonces ya viene el segundo ángulo. Lo que es además absolutamente vergonzoso también es, en este caso, la omisión hasta el momento, sobre todo frente a la demanda de Morena, ¿no?, de lo que sería propiamente el Instituto Nacional Electoral, porque aquí estamos evidentemente ante una flagrante violación de lo que sería el marco estatutario del proceso electoral, ¿verdad? Tiene este otro ángulo además, ¿no? Uh-huh. pero yo creo que en el centro sí lo que tenemos es la pobreza de la oferta de este gobierno, como primer gobierno priista después de 12 años oscuros del túnel panista, como lo hemos llamado, que en vez de coger realmente el centro de la demanda ciudadana para operar propiamente una política de salud y seguridad social a la altura de lo que la ciudadanía del siglo XXI requiere, ignora completamente esta demanda, ofrece un demagógico sistema de universalidad que obviamente no ha cuajado y muy difícilmente va a cuajar en los siguientes años, pero en el contexto de una cuestión electoral está dispuesto a sacrificar todos los recursos institucionales para beneficiar a un partido que en verdad, como tal partido, pues deja mucho que desear en términos de lo que sería su integridad ética, ¿no? Pero mira, por ejemplo, esto de los vales de medicinas o la campaña esta nacional contra el hambre, resulta verdaderamente de una inmoralidad extrema. O sea, lucran políticamente con lo que es una carencia de las instituciones en el servicio de brindar servicios de salud de calidad a los trabajadores. O sea, la crisis hospitalaria, la crisis de infraestructura, la crisis de recursos humanos que sufren estas instituciones públicas en las que cada vez se invierte menos, sí, como son el ISSSTE o el Seguro Social o la propia Secretaría de Salud, ahora le permiten, en este caso al Partido Verde, lucrar con esa deficiencia estructural por parte de los gobiernos priistas y panistas. Claro. Sí, por supuesto, Juan Manuel. Ese es el punto que yo creo que hay que poner ahora sobre la mesa. O sea, el desbarrancamiento total de lo que ha significado después de la crisis de Ayotzinapa, ¿verdad? Y de lo que significa todo esto, es completamente la impugnación a la naturaleza estrictamente de comportamiento ético del gabinete presidencial, que nos ha pues puesto frente a un cuadro nunca visto en el país y que es muy inquietante porque no vemos salidas inmediatas frente a esta crisis tan profunda, termina en que en este momento, en pleno proceso electoral, se activan este tipo de decisiones que son completamente lesivas para las instituciones y que le faltan completamente al respeto a lo que debería ser el principal destinatario de cualquier política seria de salud y seguridad social, que es este usuario, ciudadano, paciente, que debería tener desde el principio en la oferta del presidente Peña Nieto garantía de estos medicamentos y que ahora lo ponen al servicio de una estrategia electoral. Esto es lo que a mí me parece absolutamente insólito. Por eso insistía en que la parte de si además hay un beneficio privado, como señaló la diputada alcalde, pasa antes por este problema matriz, lo que sería pues una estructura de representación política donde la propia presidencia de la República está dispuesta a utilizar estos recursos que le hacen tanta falta a la población para beneficiar un partido que está al lado de ellos en un momento de crisis, ¿no? Y en ese sentido el Partido Verde pues sería consecuente, nació como un partido familiar con el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, si sus orígenes son priistas, el papá le cedió el trono al hijo y pues bueno, ahora van a quizás beneficiar más al tío, al dueño de estas farmacias de similares. Gustavo, uno entiende con claridad, tú lo dijiste al principio, por qué ha caído en las encuestas el PRI, el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que ha perdido total credibilidad, no solo por su respuesta a lo que fue los hechos de Iguala el 26 de septiembre contra los estudiantes de Ayotzinapa, los escándalos de la corrupción, las casas de los políticos priistas que se multiplican, de la de Peña Nieto pasamos a la de Videgaray, a la de Murat, etcétera. Eso lo puedo explicar con facilidad, pero a mí me cuesta trabajo explicar el increíble crecimiento electoral del Partido Verde, que ya gobierna su primer estado, Chiapas, con este señor Velasco, y ahora, de acuerdo con las encuestas de Reforma y El Financiero, para diputados federales, lo colocan en posibilidad de obtener entre el 10 y el 11% de los votos, aspirar a convertirse en la tercera fuerza política nacional. ¿Qué pasa ahí, Gustavo? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que justamente lo que estamos viendo ahí es lo que yo señalaba al principio, frente a esta crisis pues sin parangón en que está el gobierno federal desde el 26 de septiembre, que ya verdaderamente son muchos meses, ¿no? Y yo creo también respecto al primer mes de este año 2015, donde esta infinidad de actividades del presidente que lo volvieron a atacar en campaña, o ahora en febrero con las actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre, muestran que, digamos, los negativos siguen siendo altísimos para él. Este recurso de colocar una alternativa de votación en el verde es un recurso para mantener esa mayoría que requieren, diría yo, en la constitución de la Cámara de Diputados del siguiente periodo, y yo creo que para ellos es una estrategia fundamental de sobrevivencia, lo que revela la profunda opacidad que priva en su visión respecto a lo que la población puede ver de esa alianza verde-PRI. Y yo creo que no hay que olvidar que los partidos verdes en Europa, por ejemplo, siempre han tenido un porcentaje de votación cercano a ese 6, 7, 8%, a veces hasta el 10%, pero son partidos que se han mantenido siempre en torno a una agenda, podríamos decir, que está fuera del centro, del centro político, y que es una agenda que se abre hacia una infinidad de comportamientos ciudadanos que hoy día están casi siempre del lado de los electores más jóvenes. Y lo que llama mucho la atención del caso mexicano es que este Partido Verde es un partido de contentillo, ¿verdad? Es un partido que justamente va en el sentido contrario de estas tendencias mundiales. Por ejemplo, un partido que adopta como estrategia la pena de muerte, ¿no? Claro. Una cosa verdaderamente increíble, o que se presta a esta política para los vales, o incluso recordarán estos el asunto que ha tomado respecto a los circos, el asunto de cómo se ha venido tratando, por ejemplo, a los animales que están siendo pues objeto de una explotación comercial en circos. Todo esto yo creo que nos permite entender, como muy bien está señalada tu pregunta, Juan Manuel, que lo que sintomatiza este verde es parte de la crisis de representación en que se encuentra el país, ¿verdad? No es verde ni es partido, ¿verdad? Es un grupo de interés colocado como ala de soporte de la crisis del Partido Revolucionario Institucional y que está sacrificando un espacio que yo creo que en el país está por todos lados listo para ser ocupado por fuerzas genuinas que evidentemente no son ellos. El país está lleno de jóvenes, está lleno de mujeres jóvenes que están dotadas de infinidad de propuestas que los que tenemos la oportunidad de viajar y escucharlo inmediatamente lo percibimos, propuestas urgentes, viables y sistemáticas. ¿Qué es lo que digo? Es una vergüenza que reciba un financiamiento como el que va a recibir o esta votación que espera el PRI para hacer esta alianza entre dos grupos que son jóvenes de edad, este que dirige el Partido Verde o el propio Peña Nieto como cabeza del gobierno que encabeza este partido del gobierno, que son gentes con relativamente corta edad, pero que forman parte de una cultura política tradicional, autoritaria y milenaria, podríamos decir. Sí, doctor, escuchando en esta última parte de sus reflexiones, es imposible no preguntarle si este, digamos, ánimo ciudadano de inconformidad, de descontento, incluso de opciones que se van construyendo desde abajo, el problema también de la crisis en términos de los espacios, digamos, desde la izquierda, de las opciones, ¿cómo usted ve el panorama para las próximas elecciones? Yo lo veo realmente muy complejo porque lamentablemente en el caso del Partido de Revolución Democrática, pues hemos podido atestiguar desde su participación en el Pacto con México por México y luego la construcción de esta agenda que ellos han estructurado como el ala, podríamos decir, moderada de esa izquierda, yo lo veo como una complicidad de participación con la estructura del Poder Ejecutivo Federal, que yo creo que no garantiza que el electorado viera una proyección de intereses estrictamente ciudadanos ahí. Y por otro lado, me parece a mí que en el caso de Morena estamos ante una situación también sumamente novedosa, porque Morena, en la medida en que se desprende, podríamos decir, de esa izquierda unificada en el PRD a partir de la elección de 2012, Hubo un debate interesante, sobre todo en el año 2013, respecto a si era un partido o era un movimiento, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es que Morena se ha inclinado por ser un partido, y al inclinarse por ser un partido está ante un desafío verdaderamente extraordinariamente grande, porque la crisis de representación que emblematizan el PRI, el PAN y ese PRD moderado, lo pone a él en el horizonte de atender una necesidad de participación social de la mayoría, donde ellos, como decía yo, van a tener que enfrentar un desafío de nuevo cuño. Yo creo que ahí estamos ante un, podríamos decir, horizonte que todavía es muy difícil, pues, siquiera caracterizar, pero yo creo que esta opción que tomaron ellos entre ser partido y no ser movimiento es algo que los pone ahora frente a esta disyuntiva. Lo digo porque si se toma, por ejemplo, el caso de Bolivia con Evo Morales, se verá que ahí se optó por los movimientos. No quiero decir con eso, en lo más mínimo, que Morena debía haber optado por ser un movimiento. Sencillamente, como cualquier otro analista y observador de la realidad nacional, tengo muy presente en ese debate que circuló por medios en su momento, en el año 2013, y que a todos nos hacía pensar cuál realmente podría ser la ruta más efectiva para alcanzar, podríamos decir, el poder en beneficio de la mayoría. Yo creo que en este momento para la izquierda sí atravesamos una situación muy difícil, y no me parece sorprendente en ese sentido que una gran mayoría de los jóvenes se resistan a ver estos procesos electorales como una opción y más bien lo vean pues como algo que no debería ser considerado, porque salvo el caso de Morena, todos los otros partidos no representan más que status quo, es decir, más de lo mismo sin ofrecer opciones viables. Gustavo, muchísimas gracias. Al contrario. Es verdaderamente un privilegio el contar con tu opinión en estos momentos. Te agradecemos muchísimo tu participación hoy en Intermedios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Con el auditorio. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Fue el doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, colaborador del periódico La Jornada. Experto en políticas públicas y políticas sociales. En salud de los trabajadores. Yo recuerdo mucho, Tania, que cuando yo trabajaba en la revista Información Científica y Tecnológica, el CONACYT, ahí fue donde conocí al doctor Gustavo Leal. Hicimos un número en la revista sobre el problema complejísimo, precisamente, de la salud de los trabajadores, que hoy el Partido Verde va a resolver con vales. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Ahora regresamos. En este receso musical nos pusimos con Led Zeppelin. Dice María Idalia Castro, que nos hace favor de llamarnos desde Álvaro Obregón. Gracias, María Idalia. Dice: el uso mexicano del Seguro Social y el ISSSTE tienen departamentos de abastecimiento que deberían encargarse de las licitaciones y compras de medicina con créditos y descuentos. Si este no funciona, es porque no actúan contra esos departamentos con la ley de servidores públicos. La venta de medicamentos por vales solo beneficia a los dueños del Partido Verde, y se refiere obviamente Maridalia, pues, al parentesco entre el Niño Verde, su papá fundador del Partido Verde, y el señor, ¿cómo se llama el otro? No sé. ¿Doctor Simi? El doctor Simi, dejémoslo hasta ahí. Pues Tania, si ayer en la cámara, en el INE, me cuesta trabajo, el antiguo IFE, en el INE, la mayoría por mayoría de un voto de los consejeros postergaron la discusión sobre las acciones violatorias de la ley, de la constitución, de las reglas del juego que está realizando el Partido Verde, pues en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no cantan malas rancheras. Por decisión unánime, ayer los 7 magistrados determinaron que el PRI no incurrió en compra o coacción del voto mediante la entrega de las famosísimas tarjetas Monex. De acuerdo con los magistrados, los 66.3 millones de pesos entregados mediante dichas tarjetas no fueron utilizados para la compra de votos. No, usted no piense mal. Esta madrugada, el tribunal concluyó que ese dinero no tiene un origen ilegal ni un destino ilícito. Así que se exonera. En la madrugada. Sí, qué imagen, ¿no? Para que, sí, entre más secreto, mejor. Sí. Ya lo sabíamos de antemano que lo iban a exonerar. No, pero la manera en que lo hacen es verdad. No, y es insultante, porque siempre podrían hacer lo contrario. Roberto López Suárez, presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, denunció que Peña Nieto gastó 4,599,947,834 pesos en su campaña, 13 veces más del tope permitido por la ley electoral. En enero de 2013, usted recordará que el IFE confirmó que el PRI sí utilizó las tarjetas Monex y sí utilizó estas empresas rarísimas de distribución de recursos financieros para dispensar, qué bonita manera de decirlo, ese es el verbo que se utilizó, 70 millones de pesos. No obstante, por mayoría de votos se declaró infundada la queja presentada por los partidos de oposición. He ahí nuestra justicia electoral, Juan Manuel. Pues así estamos. Y pues de ahí, de lo que se avecina, lo que está pasando hoy en el INE, lo que está pasando hoy en el país, pues nos hace augurar verdaderamente que los comicios del verano van a ser terribles en todos los sentidos. Hay incluso estados de la República, como es el caso concreto de Guerrero, en que una porción importante de la población, sobre todo el movimiento magisterial que se ha radicalizado a raíz de los sucesos de Iguala del 26 de septiembre, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, han planteado abiertamente que ellos van a boicotear las elecciones. Incluso ha habido enfrentamientos con la policía porque han destruido propaganda electoral, etcétera. Y ayer de una manera también sorpresiva, el Instituto Federal de Acceso a la Información falló en contra de la decisión de la Procuraduría General de la República de mantener a resguardo como información secreta las investigaciones sobre el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y le dio literalmente un mes de plazo para hacer pública la averiguación por el caso Iguala. Avaló por unanimidad todos los consejeros del IFAI votaron a favor de revocar la negativa de la dependencia a dar información a un particular por catalogar como reservado el caso. Dicen los consejeros del IFAI, el delito es de tal gravedad que el interés de reservarlo se ve superado por el de la sociedad. La Procuraduría General de la República tiene pues 30 días hábiles para entregar una versión pública sobre la investigación que sigue por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de agentes municipales de Iguala el 26 de septiembre. Tania, si Murillo Karam ha dicho que ya casi prácticamente concluyeron las investigaciones, aunque no han aparecido los muchachos, si ya dice que ahí está la verdad histórica, y repite una y otra vez que ha sido una de las investigaciones más exhaustivas que se han realizado en México, ¿por qué pretende ocultar la verdad histórica? ¿Por qué se pretende hacer ocultar algo que es de interés público? Pues que no, la credibilidad de las instituciones radica en la transparencia. Pues sí. O debiera. Y en este sentido, digamos, ahí es afortunada la decisión, muy afortunada la decisión del IFAI, de sus comisionados, por obligar a la PGR a dar una versión de la investigación. Hay que recordar que la PGR intentó reservar esta información y por eso no la entregó, por considerar que es una averiguación previa que está en curso y a la cual solamente tiene derecho de acceder al expediente el inculpado, el defensor, y la víctima o su representante legal. Es interesante señalar que este argumento ha sido revocado por este instituto justamente por la dimensión del delito, por la dimensión del problema, que tiene que ver esto con violaciones graves a los derechos humanos, y por intentar salvaguardar el derecho al acceso de la información, al derecho a la verdad en su dimensión colectiva. Es decir, tratar de que estas violaciones graves a los derechos humanos, en las cuales participaron agentes estatales y en las cuales se atentaron contra derechos tan primordiales como la libertad, la integridad física, la seguridad, la vida de las propias víctimas, pues sea acompañada públicamente, y no solamente por, digamos, las víctimas, por sus familiares, sus representantes legales. La visibilidad y la importancia de este caso, digamos, lastima al conjunto de la sociedad, y por tanto, y esa es una deliberación importante, requiere ser conocida en toda su extensión, también por el conjunto de la sociedad. Y sobre todo que pues tenemos que conocer a fondo por qué tanto interés en ocultar la verdad. Fíjate, Tania, es algo increíble. Hay que comentarlo, aunque sea brevemente. En medio de todas estas críticas contra el ejército por los hechos de Tlatlaya, de Ayotzinapa, a lo que nos acabamos de referir, contra todo esto, hoy Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, alabaron la labor del ejército y su grandeza y gran amor por México. Durante la ceremonia por el 102 aniversario del ejército mexicano, ceremonia que tuvo lugar en el Campo Marte, Peña Nieto aseguró que la honorabilidad de las Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha, y Cienfuegos destacó la legalidad y transparencia con que actúan sus miembros. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional resaltó que en materia de derechos humanos las quejas contra los militares son cada vez menos, pese a los señalamientos que han surgido para desprestigiar. Sí, Eso es cinismo, señor general. Ya no se acuerdan cómo ocultó el ejército que mató a mansalva a los jóvenes de Tlatlaya. Sí. Ya no se acuerdan de que salió el señor gobernador del Estado de México a felicitar al ejército por su heroica acción que permitió, según el gobernador priista del Estado de México, deshacer a una banda de secuestradores y liberar a las mujeres que estos tenían supuestamente secuestradas. Y vinieron a ser esas mujeres las que dejaron en claro que nunca hubo en Tlatlaya, en aquella bodega, un enfrentamiento. Que en el momento en que llegó el ejército, los muchachos que estaban ahí depusieron las armas y que después aparecieron todos muertos casualmente. Sí, el caso de estos llamados y estas alabanzas al ejército hoy en su día, pues son esperables en términos de la alianza tan clara y disciplinamiento que ha mostrado el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la inconformidad militar por la llamada cuenta, particularmente en el caso Tlatlaya, y después por los señalamientos abiertos desde distintas voces. La que es irrefutable de todas ellas es la de justamente los muchachos normalistas atacados en aquella noche horrible del 26 de septiembre, que señalan, y lo recordamos todos, cómo el ejército estuvo presente y participó, por lo menos en términos de la detención de los muchachos por algunas horas de un grupo de estudiantes, y estas palabras horribles, ¿no?, que han señalado los estudiantes, de díganos sus nombres verdaderos porque si no nunca los van a encontrar, que se vuelven pues un síntoma y una, digamos, una voz de alarma en términos de lo que ha pasado en este caso. Pero creo que en el caso del ejército está muy claro que el respaldo viene del gobierno y viene también de los poderes, digamos, de los poderes reales en el país. Recordemos que también la semana pasada fue pues el Consejo de Coordinación Empresarial, el poder económico, el que salió en defensa de los militares y que se dio la libertad discursiva de decir que ellos impedirían que se revisaran los cuarteles y que ellos, es decir, este poder económico, iba a respaldar la institucionalidad del ejército mexicano. Y yo creo que eso pinta de cuerpo entero junto con hoy las alabanzas de Enrique Peña Nieto y el discurso de ponerse por encima de cualquier sospecha, de decir que es una institución legal y transparente y señalar que las críticas son en realidad una especie de complot para desprestigiarlo. Creo que pintan también de cuerpo entero pues la crisis por la que está atravesando, y hay que decirlo así, una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Y es lamentable porque esto no es una buena noticia para nadie, que el ejército mexicano tenga una sombra de duda, que el ejército mexicano esté en esa situación, pues es un síntoma muy preocupante del estado que guarda la sociedad mexicana en este momento. Pues yo desde 1968 siempre he puesto en duda que el ejército mexicano tenga como función defender a los mexicanos y quererlos tanto. Pero fíjate que era una de las instituciones más respaldadas pese a los hechos de 68, donde fue pues puesta en jaque su legitimidad. Durante muchos años era una de las instituciones más firmes, y justamente la salida a las calles y este enfrentamiento con la población civil ha puesto en entredicho pues la calidad de esta institución, y también ha, digamos, por distintas vías, siendo estos casos los más escandalosos, los que acabamos de referir, el de Iguala y el de Tlatlaya, pero también todos los hechos de corrupción que ha generado la vinculación con el narcotráfico y la relación con los militares. Y es realmente triste porque pues es el órgano más importante del Estado México, del Estado moderno, el ejército, que está en crisis. Bueno, pues nos habla de la dimensión del problema, Juan Manuel. Dice Leonor Castillo, que nos llama de la Gustavo Madero, dice: se está beneficiando al Partido Verde porque el señor Pablo Escudero de ese partido es yerno del señor Beltrones. Es cierto, ya hasta hay parentesco. El Partido Verde no solo es filial del PRI, sino que también es filial de Beltrones. De Televisa. Bueno, pues ellos fueron las que hicieron la telebancada, siempre estaba todo. Y ahí, otra de las que ahí en el Partido Verde parte el queso, pues es hermana de un, de este señor que salía en, el que conducía el tercer grado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cuate de Televisa, el director de noticieros de Televisa? Ah, Bernardo Gómez. Arely es... Gómez se llama ella. Claro. Sí, y bueno, pues ahí no. Hay, es, hay todo un acuerdo. Ahí hay gato encerrado. Dice Silvia García, de aquí de Benito Juárez, esos anuncios del Verde a mí no me checan, ya que no le exige al gobierno ninguna de sus supuestas propuestas. Además de ecologistas, no tienen nada. Critican los circos y no dicen nada de los toros. Y los vales de seguro nunca los dan. Supuestamente los van a empezar a dar en marzo. Casualmente, según, como según las televisiones, ¿no? Sí. Es decir, es realmente escandaloso el claro, uso. Claro. De las televisiones, sobre texto de la digitalización, a los vales por medicinas. Oye, y al respecto, justamente siguiendo con la pista del Partido Verde y del PRI, son justamente la bancada, y esto está asociado con el buen fallo del IFAE, de las pocas instituciones que autónomas que más o menos garantizan algún derecho, justamente en el Senado estos dos partidos están buscando transformar que la ley reglamentaria justamente que norma las políticas de transferencia del Estado mexicano, quiten el derecho de acceso de los mexicanos e información, sobre todo que lo que tenga que ver con el uso de recursos públicos, pero particularmente en temas de derechos humanos, aduciendo, digamos, políticas de seguridad nacional, de seguridad hacendaria y de una serie de categorías que justamente darían, además esa es la instancia, al consejero jurídico de la presidencia la capacidad de vetar qué se informa y qué no. Es decir, si esta ley fuera aprobada, el consejero jurídico de la presidencia podría decir que no es conveniente porque pone en peligro la seguridad del Estado mexicano o porque no o debe ser públicas. O las finanzas públicas, o vete tú a saber el caso, por ejemplo, que ahora está obligado a entregar la Procuraduría General de la República en 30 días sobre el caso de Iguala. Es decir, de ese tamaño es los cambios que se quieren poner, y justamente ahí vemos la funcionalidad de esta bancada que funciona asociada PRI Partido Verde. Además, se vuelve a repetir el esquema terrible. Primero se hace una reforma de avanzada, como fue en el caso de telecomunicaciones, y a la hora de hacer las leyes secundarias o reglamentarias, se convierte en una reforma regresiva que lo que único que ha hecho es fortalecer el carácter monopólico de esta televisora horrenda de Avenida Chapultepec 18. Y en el caso concreto de la transparencia, pues hoy el gobierno federal, a través de este señor Humberto Castillejos, les está dando línea a los senadores del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza, para que a través de las leyes secundarias no haya transparencia. Y Tania, pues, tu mejor opinión, una democracia sin legalidad en el proceso electoral, como la estamos viendo, una democracia sin transparencia. Sí, una democracia opaca, pues no es democracia. No es democracia. Por supuesto es que no. Cualquier cosa, otra cosa que usted quiera, pero no democracia. Dice Agustín Mondragón, buenas noches, Agustín, nos llama de Cuauhtémoc, dice, bueno, no dice, nos advierte que Enrique Peña Nieto, al llegar al poder por un delito electoral, ayer dijeron que no era cierto los del tribunal, todas las instituciones que este traidor haga tendrán que mantener la corrupción. Es un hecho, es contundente. Nosotros ya temíamos que con este sistema que tienen de elegir a los consejeros, pues el PRI se agandalló el poder elegir consejeros electorales, que en lugar de representar al árbitro de la contienda electoral, pues representan los intereses de este partido, y bueno, en este caso sus comparsas, el Partido Verde y el Partido Turquesa. ¿Qué te parece que ahora el partido del Bester Gordillo, hoy en prisión, es el Partido Turquesa? El Partido Verde, el Turquesa, el Partido Naranja, el Movimiento Ciudadano, En fin. Pues mucho colorido, pero poca democracia. Sí. Pues sí, Juan Manuel. Y ya para irnos, no podemos dejar de mencionar... El drama de Ebrard. El martes pasado, Marcelo Ebrard aseguró, y cito textual, definitivamente ya no hay espacio para mí en el PRD. Pero bueno, qué ingenuo, ¿no? Pues, no se había dado cuenta. Lo vino a decir. De la embestida que le han lanzado sobre la línea 12 del metro. Y esto lo dijo... Porque además es un hecho que la información a los periodistas para darle en la torre con la línea 12 a Ebrard, pues se las pasó Mancera. Y hay quien dice incluso que fue Mancera el que vetó la posibilidad de que Ebrard fuera candidato plurinominal del Partido de la Revolución Democrática. No, realmente lo que hemos visto con Ebrard en estas semanas ha sido como de seguimiento de decisiones, pues un poco... Si lo han golpeado, un poco fallidas, porque recordemos que intentó que el Consejo Político Nacional del PRD, que se reunió el fin de semana, le diera una candidatura plurinominal para ser diputado en las siguientes elecciones. Y envió, de hecho, una carta a los consejeros políticos perredistas explicándoles su deseo de participar en la Cámara de Diputados, de proponer agenda y de que bajo ninguna circunstancia lo que le interesaba es tener el fuero con respecto a las acusaciones que hay sobre la línea 12, que él ha dado la cara, que él no tiene nada que ocultar. Manda esta carta esperando conseguir un espacio, acuerda incluso con alguna de las corrientes, particularmente la de René Bejarano, pues tener un lugar, y las corrientes internas del PRD, todas las otras deciden en de cierta medida hacer un bloque y decidir negar el espacio, y bueno, se quedó fuera ya no solo Marcelo Ebrard, sino también se quedó fuera Bejarano de las listas, no le dieron lugar. Y este martes, muy, pues hasta tiernamente, Marcelo Ebrard dice, pues ahora sí creo que ya no hay espacio para mí en el PRD. Pues no, la verdad es que al parecer ya no. ¿Y no ha dicho nada de si hubiera tocar la puerta de Morena? Pues esa es la otra, porque... no se la van a abrir tan fácilmente. Yo creo que está complicado, ¿no? También esa situación, yo creo que su mejor opción sería, ahora sí que los naranjas, ¿no? Ya veremos cuál es la ruta de Marcelo Ebrard. ¿Cuál es la ruta de Marcelo Ebrard? Pero evidentemente está tratando de buscar eso. Y bueno, por un lado, digamos, es catastrófica para la carrera de Marcelo Ebrard este descalabro, pero hay que decirlo también, es catastrófica para el PRD la salida sistemática, pues, de las pocas personalidades públicas que tenía. Se fue Cuauhtémoc Cárdenas, se fue Alejandro Encinas, se va Marcelo Ebrard. Y se quedan los chuchos casi solos. Ah, bueno, ellos se quedan y se quedan repartiéndose, bueno, y es un síntoma repartiéndose las candidaturas a sus fieles, a los cuadros burocráticos del partido, en una sensación y en un mensaje que muestra mucho la desesperación del partido. Tal vez es la última del PRD, les toca y entonces tienen que repartir entre los propios. Es triste ver cómo entra en crisis, pues, un producto de la sociedad mexicana como fue el PRD. Se acabó el PRD y acabó el programa, Valero, ya nos vamos. El pronóstico es que el PRD se podría ir en las próximas elecciones hasta el quinto lugar. Agradecemos mucho a Porfirio Sosa, el magistrado Luna del Trife, en el caso Mones, nos mostró descaradamente lo bien tatuados en el pecho que tienen los colores del PRI. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos aquí el próximo jueves 8:05 en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que desea fervientemente que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México derroten al odioso América de Televisa. Buenas noches.